Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esa forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien les habla, Gabriel Truán. Hoy nos espera un programa con una selección variada, tranquila, atractiva y atravesada, como siempre, por la buena música. Os propongo comenzar por el limpio y veloz piano de Oscar Peterson, interpretando en 1974 un estándar compuesto por Duke Ellington en 1946. Just Squeeze Me, But Don't Tease Me, una preciosidad en las manos de Peterson, al que acompaña Niels Henning Ørsted Pedersen al contrabajo y Luis Hayes a la batería, y perteneciente a un disco llamado Great Connection. Tuve la suerte de escuchar a Peterson en un concierto en solitario a finales de los años 80 en Ginebra, y fue toda una experiencia, ya que desplegó su vertiginoso dominio del teclado, siempre fiel a su swing, más que comprendido, y que algunos definen como mainstream jazz. Peterson fue además un excelente acompañante y cuenta con una discografía extensa y admirable. Time Remembered, compuesto por Bill Evans e interpretado en 1963 por el trío formado por el propio Evans, Chuck Israel al bajo y Larry Bunker a la batería, pertenece a una grabación en vivo de las muchas que se realizaron de dicho tema desde la primera vez en 1962. Se trata de un estándar exquisitamente resuelto que además da título al álbum y a un documental sobre su vida. Thank you. Vamos a escuchar a continuación a uno de los más conocidos músicos de la costa oeste, Chet Baker, interpretando en 1956 That Old Feeling, una canción de 1937 compuesta por Sammy Fain con letra de Lew Brown, trompeta y voz para un tema que termina así: No habrá nuevo romance para mí, es una tontería, porque ese viejo sentimiento todavía está en mi corazón. Last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment that you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again, I seemed to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. To start, for that old feeling is still in my heart. Regresamos a Oscar Peterson, esta vez con un emotivo Blues for Stefan, que quiero dedicar a un amigo artista que nos dejó hace años. Este tema pertenece al álbum de 1996, Oscar Peterson se reúne con el trompetista Roy Hargrove y con el saxo tenor Ralph Moore, y cuenta además con Pedersen al contrabajo y Lewis Nash a la batería. Thank you. quinta esencia de Coleman Hawkins pertenece al álbum Today and Now de 1962 para el sello Impulse, con su cuarteto formado por Tony Flanagan al piano, Major Horry al bajo y Eddie Locke a la batería. Como le ocurriera a Peterson, este gran saxofonista, que ya contaba con 58 años en esta grabación, no abandonó la línea clásica del jazz, pero tuvo importante influencia en intérpretes del bop. Thank you. os mencioné en otro programa este tema, uno de los más interpretados del universo jazzístico, titulado I Remember Clifford, escrito por el saxofonista Benny Golson en recuerdo de su amigo el malogrado Clifford Brown. Donald Byrd lo grabó en 1957 por primera vez en Nueva York y los músicos que participaron en esta sesión fueron Gigi Grace al saxo alto, Siab, saxofón barítono, Donald Byrd a la trompeta, trombón para Jimmy Cleveland, Julius Watkins a la trompa, la tuba para Don Butterfield, Wade Letts al piano, Wendell Marshall al contrabajo y la batería para Art Taylor. Vamos con el mago del fraseo, Ben Webster. El estándar que vamos a escuchar es ni más ni menos que Stormy Weather, gracias al cual comencé a interesarme por el mundo del jazz de manera más frecuente. Este tema de Harold Allen, compuesto en 1933, fue un gran éxito desde que se estrenara en el Cotton Club y ha sido versionado en numerosas ocasiones, con voz o sin ella. Stormy Weather se mantiene en el tiempo como un condimento que en el recuerdo me hace más agradable la vida, una triste canción para buenos y malos tiempos, aquellos de las escuchas y de los silencios, de los cielos cubiertos y de las esperanzas. Aquí os dejo con el saxo de Webster. Thank you. En próximas emisiones de Escuchando Jazz haremos más recorridos por colaboraciones interesantes entre músicos de diversas o análogas tendencias, como ya os anuncié en el segundo programa. Ahora os voy a proponer una llamada Bunny entre Gerry Mulligan y Johnny Hodges, fechada en 1963. Thank you. para terminar, el bien conocido Over the Rainbow, perteneciente a la banda sonora de la película El Mago de Oz, compuesta como Stormy Weather por Harold Arlen en 1939. Vamos a escuchar una preciosa versión del pianista Keith Jarrett en un concierto celebrado en Tokio en 1984. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia. Thank you.